famosa It's a Sin de los Pet Shop Boys en las mañanas de la X con los muy buenos días. It's a Sin. ¿Cómo han estado? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo van las cosas? Bien, sí señor. Todo bien, bendito. Ah, bueno. Yo estuve en Juanes. ¿Cómo te fue? Muy bien. Nuestro Marco Antonio Solís, ¿eh? No, es ningún Marco Antonio Solís, claro, es Juanes. Mira, es un representante de la balada. Yo estuve en Juanes. Físicamente se parecen. ¿Cómo les fue? Muy bien. Ah, qué bonito. La pasamos todo. Muy bien, cantó todo. Qué rico. Toda la gente se sabe todo. Completamente, claro. Por eso te digo, es que sabes, es como nuestro paralelo. El repertorio es excepcional. Muy ganador. ¿Cuánto tiempo tocó? Un poco más de una hora y media, creo yo. Ah. Pensé que era más largo, sí. No, sí, sí. Dos horas estuvo larguito. Lo que pasa es bueno. Que entre eso y el partido de Santa Fe y Once Caldas estuvo agitada la cosa y no. Ya sé, vi todo. Y así. Empezó en punto temprano. Ya, sí, Noel. Ah, maravilloso. Eso es mucho juicio. Eso es una cosa muy juiciosa. Primera fecha de Juanes en la ciudad de Bogotá, abarrotada, sold out. Ah, y esta noche continúa la saga. Muy bien. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Felicitaciones a Juanes. Lo recibió Bogotá con los brazos abiertos. Y él muy contento, contó historias, cantó canciones. Y obviamente también tuvo invitados especiales como la cantante emergente Antonia Jones. Y más adelante Carlos Vive. Claro. Ah, también. Él está en todo, ¿no? Sí. Lo veo en todo. Carlos sale en todo. Carlos, como yo le digo. Carlos. Carlos me sigue, no sé por qué. ¿Ah, sí? Carlos Vive. Sí. Ah, seguramente porque te oye. Claro. Saludos para Charlie Life. Son mañanas en la X103.9. ¿Saben qué tienen en común los restaurantes Isola, Cabrera, Vapiano, Pravda, Barrachalaca, La Cervecería, Locos por el Fútbol y Juan Burgers de la Zona T? ¿Qué? Que pueden maridar todos los platos con la ronda Club Colombia. Paga 5 y disfruta 6. Del 9 al 31 de mayo, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Qué iba a decir, señor? ¿Cuál es la canción insignia de Juanes? La camisa negra para mí. ¿Esa? Sí. La amo. Soy muy feliz viendo a ese man cantar esa canción. Tengo me encanta camisa. Esa canción. Sí. Me parece que ese riff de guitarra es demasiado ganador. No sé cómo hizo para volver una carranga, un rock and roll. Es que sí, es que es más insignia que favorita, porque favorita ahora podemos no, hacernos sí, daño. Sí, no. Pero, claro, pero insignia, la canción que sí, que no, sea. Fíjate, mi bien, tierra. Tiene tierra. Para tu amor, tiene. Para tu amor. Nada también. Valgo sin tu amor. No, lindo, tiene, lindo. Tiene un repertorio y demasiado cantó, excelso. ¿Canto Podemos Hacernos Daño? No estoy muy seguro. ¿Se acuerda? No, yo no, sí me acuerdo de todo. Lo que pasa es que tuve que salir rápido. ¿Por qué? Tuve por todo, por, rápido, por Santa Fe. Por el partido 11 Santa Fe. ¿Pero lo iba a ver la o qué? Gente. No, no. No, es que es mejor salir temprano. Ah, ya. Hay que huir. Sí. No, además porque donde me demoraba un poquito más, llego a la 1 de la mañana a la casa. Exacto, hay 5 minutos de lapso. Entonces, tuve que irme. Sí, fue rápido. Una jugada inteligente, la verdad. Está bien, muy sí, bien. Sí, hay cosas que toca hacer así. ¿Cuál es la pregunta de hoy, amigues? Hoy vamos a preguntar cuál es el personaje del entretenimiento que menos es odiado en el mundo. Okay. O sea, que a todos nos cae bien. ¿Cuál es la persona del entretenimiento menos odiada del mundo? La tuya. La tuya. Tom Hanks. Ya, ganador. No conocemos, pues no. Sí, no, yo que haya visto yo críticas a Tommy, no. A Tommy, hoy a Tommy, estás... Tommy, Carlos, sí, claro, sí, no, no. Eso se llama creer. Eso se llama creer en sí mismo. Tommy. Es el lema de hoy desde esta mesa de radio por parte de Andrés Salazar. Cree en ti, amigo, amiga, amigue. Carlos, Tommy. Stevie. Just a small town girl. Cuéntenos aquí en las mañanas 103.9 FM, la xmasmusica.com. Hace un año se fue Tina Turner. Oh. Estaba revisando hoy cositas que estaban pasando. Facebook también me dijo, hey, falleció en Suiza a la edad de 83 años, un día como hoy en el 2023. Wow, increíble esa vida. Son las 7 de la mañana, 3 minutos y aquí está Tina Turner. What's Love Got to Do with It, Tina Turner, un día como hoy falleció la reina absoluta del rock and roll. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. GP abre convocatorias en portugués para social media experts y presenta la hora en la X717. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? Relax, Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para social media experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. 3.300.000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. Tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Hablemos de tecnología en Mañanas X. El jefe de inteligencia artificial está hablando, por supuesto, en contra de ChatGPT. El de Meta. Sí. Se llama Jan LeCun. Dijo para el Financial Times que un modelo de inteligencia artificial como el que conocemos actualmente nunca, jamás va a alcanzar niveles de inteligencia humana. Y si lo hace, pues tardaría mucho, dijo. El tipo de inteligencia artificial que impulsa sistemas como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google no podrá alcanzar niveles de inteligencia de los humanos, dijo Jan LeCun en una entrevista publicada este miércoles, dando una idea de cómo el gigante tecnológico planea desarrollar la tecnología del futuro apenas unas semanas después de que sus planes de invertir fuertemente asustaran a los inversores y borraran cientos de miles de millones de su valor de mercado. Esto fue lo que le dijo al Financial Times. Los modelos de lenguaje grande, el tipo de inteligencia artificial que impulsa ChatGPT, además de eso, los llamados simplemente LLM por sus siglas en inglés, están entrenando y utilizando grandes cantidades de datos y su capacidad para responder con precisión a las solicitudes está limitada por la naturaleza de los datos con los que fueron entrenados. Por tal razón jamás alcanzarán simplemente un modelo de entrenamiento. Bueno, eso jamás está por verse, porque de todas maneras apenas están desarrollando tecnología, pero en estos momentos tiene toda la razón. Y resulta que no solamente eso, se encontraron varios errores en la inteligencia artificial de Google. Esto lo reportó Business Insider con un usuario en X público que le preguntó a la inteligencia artificial que se llama Overviews cómo hacer una pizza y que no se cayera el queso. Uh-huh. La inteligencia artificial le recomendó ponerle pegamento. ¿Al queso? Para que no se cayera. Para que se pegue, claro. Exacto. Para que no se cayera. Y resulta que esto realmente salió de hace más de una década en Reddit. Un usuario se puso a hacer chistes sobre eso. Ajá. Dijo que le había puesto pegamento. Y ese es también el peligro de cómo se está alimentando esta inteligencia artificial. Porque para él está bien. Claro, eso es lo que encuentra, eso es lo que es. Entonces ya van pasando cositas. Otra de esas también sugirió utilizar juguetes sexuales en un gimnasio. Ajá. Con pesas. Es como, y son de cositas que se alimenta por chistes en otros lugares y eso es lo que está procesando. Reddit, claro. Entonces se dio a conocer que la información puede ser muchas veces errónea. Claro. Y pues es que son generadores de lenguaje grande, entonces todavía no están pensando en realidad. Vive el Fashion Beauty Fest de Jumbo, el desfile del glamour y la elegancia. Ven a Jumbo, calle 80, el 25 de mayo a las 3 de la tarde, te esperamos. Hoy es viernes, sí, oye, sí. ¿Qué vas a hacer? Emoción. ¿Tienes planes de viernes? ¿Vas a salir a bailar? No. Ah. ¿Tú vas para Baum? No. Vamos. No. ¿Qué pasó? Me encontré como para más tarde. Alejandro se queda esa mano. No, tarde. Porque él se queda conmigo hasta la tardecita. Pero después, ¿qué? No hay garantías. No hay garantías. Pero él sí va. Yo voy hoy. Va a ir a Baum. Voy a ir a Baum, a ver qué. ¿Va a ir con amigos? Voy a ir con amigos. Ok. Esas son las cosas chéveres de la soltería. No, yo no estoy soltero, digamos. Voy a ir con la patrona y con amigos. Ah, bueno. Es que ella es muy fantástica. Okay. A ella le gusta deberíamos ir. Y también. No. A ver qué. No. Serán los prohibidos. Los prohibidos. Y los permitidos también. Los prohibidos y los permitidos, claro. Existen los permitidos, ¿sabías? ¿Ah, sí? Sí, y sí. Eso viene siendo como qué, como lo políticamente correcto. Claro, los ñoños. Los tranquilos. Y que viene siendo una canción así, como qué. O sea, el tipo de baile. Es el tipo de baile más que la canción. Ah, Un vals. Hay gente que puede bailarse un corrido tumbado y en vez de echar los prohibidos, echa los permitidos. Te sentí. Sabe subir la mano donde tiene que estar la mano. Así con el dedito. Es bonito. Me gusta bien esa gente. Esa gente es divertida. No son. De un Mazda 2 HB Touring modelo 2025. Acompáñanos y descubre sorpresas increíbles. Ovaciones galore. Sí. En el Festival de Cine de Cannes y el escándalo de Kelly Rowland. Se enojó con la señora que la movía, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasó? La señora estaba queriendo que se moviera. Correcto. Y ella no se quería mover. Y creo así que es. La tocó y le, pues, colabóreme. Colabóreme y entra. Oh. Y la señora como que reaccionó como que no me toque. Sí, le dijo no me toque. Estaban sus días. Sí, estaba brava. Uno tiene que luego entender, dijo, ¿no? Luego ella dijo que era por el color de su piel. ¿Ah, sí? Sí. Obvio no, hay una organización donde entras, saludas, sigues, no te puedes quedar ahí. Ella dice que esa no es la razón, que la razón es porque es negra. Y que porque vio a varias personas de blancas a las que no le hicieron ese tratamiento. Entonces, que a ella la perfilaron racialmente porque había gente en esa alfombra roja que estaba en esa misma zona y a quienes a ella sí no, no empujaron para que entró. Sí, a quienes sí. No auparon. Upa, pa' adentro, upa. Yo he visto en varios, a Kate Blanchett, que fue noticia, la acompañaron también, a varios he visto, pero pues... Jamás sabremos. No, sí, tema no estuvimos ahí. Delicado además también. Sí, es un tema delicado y es un tema del que, en el momento en que ya dicen que es una cuestión de racial, es difícil no saber... Sí, como es difícil dudar. Saber, perdón. A mí lo que me parece increíble es que yo vi el video y la señora, la encargada, supremamente, y le seguía más sonriendo como a la maldita sea, como, ¿sabes? Toda condescendiente. Es difícil porque en algún momento uno alcanza a sentir que sí hay algo como... Lo viste, pues yo, lo percibiste. Sí, no sé, es que el racismo es tan complicado. Es como se sabe esconder tan fácilmente entre lo protocolario y la etiqueta. Claro. Es muy fácil decir, no fue racismo, pero... Tal vez sí. Uno como que dice, sí fue. Claro, estás tratando mal a alguien por el color de su piel. Y te estás escondiendo detrás de tu smoking y tu función como coordinador. ¿Tú crees? Es que mira, ¿sabes qué caso me acordé? ¿Te acuerdas en el concierto de Adele de este chico que se paró a cantar, que no estaba bien? Entonces uno de las personas de logística le pidió que se sentara y hubo críticas por eso. Claro, claro, sí. Recuerdo ese caso puntual y ese caso es muy diferente al de Kelly. Que no estaba permitido. Sí, el de aquí. Kelly... No sé, sí me pareció medio displicente la actitud. Condescendiente, esa cosa es horrible. A mí ser condescendiente No sé si haya sido condescendiente. Sonrisa de la señora. Sí, a mí me pareció, fue como... Pero déjela, o sea, está bien, pero está como feo. No sé. Pero como decimos, pues ya... Sí. Difícil saber. Es un tema de percepciones. Y pues salió haciendo cuentas, porque hemos hablado de las ovaciones, 7 minutos, 6 minutos. Les tengo el récord de la ovación más larga de la historia de Cannes. Es una película de fantasía. Arranquen pues. No mires. No sé, yo estaba aquí solucionando chicharrones. Sí. ¿Animadas? Fantasías animadas de ayer y de hoy presentan Dayana Rodríguez. Del 2006. ¿Del 2006? Sí. Ya la viste. No sé. No he visto, te lo juro que no. ¿Y por qué del 2006? Es el récord en la historia de Cannes. Ok. A ver, a fantasía oriental. No es de Estados Unidos, no es oriental, es europea. Es europea, listo, eso me da muchas pistas más. Claro que no van a saber, les va a decir. No, ya. Está muy difícil. Fueron 22 minutos de aplauso. El laberinto del fauno. Oh. Ok. Del director mexicano Guillermo del Toro. 2006, ya esos ya me hace... Eso pasó en el 2006, protagonizado. ¿Cuál? ¿Hellboy? El laberinto del fauno. Perdón, perdón, es que estoy aquí. No más, si van a hacer chicharrones, que manden. Con, ¿sabes? Sí, con que manden chicharrones. Calentado. Bueno, es que buena película. Ustedes soy nunca trataron fauno. De hacer exacto con los sí, deditos claro. y las manos. Es fantástico. Qué aterradora que es, ¿no? Es supremamente miedosa. Aterradora que es esa película. La ramita que ponen debajo de la cama que como llora. No, no, no. ¿22 minutos? Tiene 22 minutos de ovación. Media hora uno ahí parado mientras lo aplauden. Porque no, tenía igual un contexto bien importante que fue la Guerra Civil Española. Sí. Es cruel, es ruda. El padrastro que es sádico, es franquista. Ofelia... La sangre, el mundo de fantasía. Al final uno siempre uno sale de esa película como con un vasito en la barriga, como pero es una gran película. Y esa fue, hasta el momento ha sido la que más minutos ha tenido. Le sigue Fahrenheit. Ajá. En el 2004 con ovación de 20 minutos. Y Mud en el 2012 con 18 minutos, pero la de 22 fue El laberinto del fauno. Estas son mañanas de la X-139. La X más música. Hoy estamos hablando de la persona menos odiada en el mundo del entretenimiento. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Cuéntenos en arroba la X más música. ¿Cuál es ese personaje que usted menos odia en el mundo del entretenimiento? Pusieron a Robbie Williams. Sí. Claro, ese es un personaje importante y muy querido. Estamos esperando sus opiniones y comentarios en la X más música. Aquí está Sabrina Carpenter, esto se llama Espresso. Fortnite de Taylor Swift con Post Malone. Te invitamos desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio a nuestra Feria de Belleza y Bienestar Farma Todo, un espacio de entrada gratuita para vivir experiencias únicas con tus marcas favoritas y participar de charlas con reconocidos conferencistas. Te esperamos en la calle 94 con carrera 3 esquina y aprovecha los descuentos especiales de feria. Farma Todo, una experiencia para ti. Creepin' the Metro Boomin' the Weeknd con 21 Savage Mañanas X. Atención, oyentes tecnológicos, listos para darle un impulso a sus gadgets, porque en Tu Éxito estamos acudiendo al mundo de la tecnología con descuentos que te dejarán sin aliento. En Tu Éxito tenemos los mejores descuentos en tecnología, celular Moto G84 de 256 gigas a 798.900 pesos del 22 al 31 de mayo y portátil con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento marca Lenovo a 2.105.900 pesos del 23 al 28 de mayo. ¿Qué esperas? La cuenta regresiva está en marcha. Corre a Tu Éxito más cercano y haz realidad ese cambio que estás deseando hacer desde hace tiempo. Aplica en términos y condiciones. Estas son mañanas en la X y aquí está Tate McRae con Greedy. Están demandando a Beyoncé. Ay, por derechos, por algo claro. Así. Ay, amiga, ¿qué hizo ahora? Están demandando y hay un tercero implicado. Les voy a explicar bien cómo fue la cosa. A ver. Sale una nueva demanda por derechos de autor. Sí. Específicamente contra su canción Break My Soul. Claro, la famosísima, que además pues todos sabemos que no es particularmente original. Exactamente. Ok. Esa canción sí. tiene un sample de otra canción que se llama Explode de Big Frida. Esa canción está en los créditos. Ok, pero ¿qué pasa? Todo bien ahí. Exacto. Salió otra agrupación a decir que efectivamente tanto la canción de Big Frida como la de Beyoncé pues están infringiendo. La canción es del 2002, se llama Release a Wiggle. Okay, ampliada ya. De manera ilegal, dice la agrupación, que se llama Show to Pass por la ex Destiny Child. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tienen que entrar a revisar si efectivamente hubo un plagio, si se usó de manera ilegal, si se puso en la canción. ¿Cómo se llama la canción de Show to Pass? Se llama Release a Wiggle. Release. Liberen al Kraken. Release a Wiggle. We go. Okay, escuchemos. A ver, veamos. Esto es Break My Soul. Break My Soul. Ahora, bueno, ya les digo. ¿Qué? Yo creo que ella cuando grabó y pidió la autorización y compartió créditos con el anterior diría, ah, bueno, no, está bien. Yo creo que ella no sabía. Que... Oh. Sí, pues es que esto. Sí. Sí, el comienzo es Break My Soul. Ahí va. Sí, el comienzo es este. No, ya, claro. Pero claro. Acelerado. Entonces. Y entonces está esta otra. A ver. Esa es la que ellos, esa es Chorupas, ¿no? Sí. Es la original. Y ellos están diciendo que tanto las otras dos que acabamos de escuchar están infringiendo que se robaron su canción. Claro. Acá no la siento. Entonces, claro, lo que tú dices es cierto. Beyoncé le da créditos al claro, sample. Claro, pensando sin, ¿qué? Sin saber que esa misma había tomado otra canción, un estribillo, los arreglos y la letra de una canción de hace más de 20 años. Pues a ver, todavía no ha llegado. O sea, todavía no ha llegado. Toca oírla toda. ¡Qué tortura! Yo no la siento parecida. No, pues es que todavía no. Todavía no he dicho nada. No, estamos en el intro. Bendito. Rápido, muévalo. No, toca encontrar el pedacito. Adelanta un poquito, a ver. Sí, mientras tanto. Hasta el momento. Ay. Ahí está. Ah, toca oírla entera para poder saber cuál es el pedazo, porque uy, esa vaina está, dice, complicada. Cualquier persona razonable que escuche las canciones concluiría que son sustancialmente similares, pero en realidad no. Pues las estamos escuchando. Pues toca oír la bien. Canción entera para poder saber cuál es el segmento que ellos dicen que Big Freedia se Dios. Les robó. Porque, y toca oír las dos canciones a ver qué tal. Por el momento entonces, aquí está Queen Bee, que tiene una gran contendora en los próximos nominados a álbum del año, y es Billie Eilish. Ah, muy bien. Esa le va a competir durísimo acá a Boy Carter. El Drizzy Drake con Chris Brown en las mañanas de la X1039. Se rodean. Los dos bien cancelados. Se rodean, se juntan. Sí, claro. Dios los cría y ellos se juntan. No, y además sentirse violentados y atacados hace que se unan en su dolor, en su rechazo por la sociedad. Así es. Claro. No te pierdas de los mejores descuentos en Outlet Arauco Sopó. Encuentras tus marcas favoritas con hasta 60% de descuento en Carolina Herrera, Michael Kors, Hugo Boss, Tous, Polo Ralph Lauren y más. Estamos a 20 minutos del peaje del norte. Te esperamos. Amé estar en el concierto de Juanes ayer, pero definitivamente, ¿cómo me cuesta el día siguiente? No, es que no es de Dios cuando es entre semana. Nosotros madrugamos mucho y el sueño ya es vital para nosotros. Es debió haber sido vital calidad de hace vida. 30 años. ¿Por qué diablos estamos llegando a estas cosas tan tarde? Porque, Alejandro, si yo hubiera llegado a la conciencia de que el sueño es tan importante para la salud y para la vida, es que teníamos a los 16 sería Steve Jobs. No, porque el ímpetu juvenil no le permite a uno ser sensato en los tiempos. Dios santo. Entonces uno se iba de fiesta tanto el miércoles. Tanto tiempo desperdiciado en rumba. No. Yo la pasé muy bueno en rumba. Sí. Y seguro tú también. Fueron... Muy poco, la verdad. Que fueron momentos que se vivieron y que se gozaron y que qué rico fue. Y ya. Y ya se fue. Sí, está bien así. Estas son Mañanas de la X. Un día como hoy. En Mañanas X. Un día como hoy, en 1997, llegó al número uno en Estados Unidos, los hermanos Hanson con su canción Bop. Hanson, Mbapp, los verdaderos Nepo Babies. Ellos eran hijos. Eran muy Nepo. Ay, no sabía. No, pensé yo no que había sido combustión espontánea de fenómeno. Como, porque por esa época fue Jordi, también el bebé. Hemos tenido unos personajes. Nepo Babies. Oiga, qué montón de Nepo Babies que hay en el negocio de la música. Qué cantidad de gente. Está mal decir que son Nepo Babies, pero pues gente bien criada. Lo que pasa es que hay unos que son supremamente talentosos y uno dice, bueno, no, sí. Pero, por ejemplo, Sofía Coppola es una Nepo Baby. Es Nepo. Sí, muy claro. Nepo Baby. Sí, claro. Pero hace cosas muy chéveres. Ajá. No, lo uno no tiene nada que ver con lo otro, simplemente es nueva gente que se enoja. Sí. Cuando le dicen, ay, tú eres un Nepo Baby. Nepo Babies. Estas son mañanas en la X. En Carulla, todo para ti. Combatiendo el aburrimiento con Andrés Salazar y con la X Lost Souls Forever de Kasabian. ¿Qué tal un filete de salmón? Mm. Claro que sí. En la cervecería. Claro. Maridado con Club Dorado. Por supuesto. Pidiendo una ronda Club Colombia, te dan 6 pagando 5, o bueno, les doy más opciones en Isola, Cabrera, Vapiano, Pravda, Barra Chalaca, Locos por el Fútbol y Juan Burgers, del 9 al 31 de mayo en la zona T. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Brothers con Waffle House en las mañanas de la X. Decore es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa, en una industria en continuo crecimiento. Descubre más en decoreschool.com. ¿Cómo va lo de los embalses? Va bien. El nivel de embalses se acerca lentamente al 40% de su volumen útil. Lentamente, okay. Vamos bien, pero hay que seguir. Después de estar en niveles mínimos históricos, 28,5%, y ese fue el mínimo, y de esta forma el país pues se está alejando de los riesgos de una posible de un posible desabastecimiento de energía. Está lenta la cosa, toca seguir, no es que ya vamos a parar. Para el 21 de mayo el nivel de los embalses de generación se ubicó en 39,57% luego de enfrentar dos jornadas de ligera disminución esta semana. Ahora bien, esto se da al tiempo que el nivel de despacho de centrales hidroeléctricas se ubica cercano al 70% del total, así que vamos lento pero seguro. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Seguimos con cosas. ¿Has cambiado rutinas en tu consumo de agua? Es muy probable que sí. Pues pequeñas, pero pues digamos bueno. que analizaba y no sé, el algunos edificios tienen el tema este de la bomba que dispara agua más fuerte y mucha mayor cantidad. Cierra la llavecita, que no sea necesario que entre toda esa exacto. presión de agua. Cerrar. Yo cerré dos. No usarla, exacto, no usarla toda porque no es necesario realmente. Vamos, vamos bien. Estas son mañanas en la X, aquí está Terry Swims, esto se llama Lose Control. Terry Swims con Lose Control. Yo recuerdo a Terry Swims en la pandemia. ¿Ah, sí? Oh, esa puede ser. Me tocó en la pandemia, me tocó verlo así, me tocó ver su crecimiento en pandemia. ¿Cuál artista relaciona con pandemia? Glass Animals. En pandemia me tocó el Terry. El hombre se montó ahí su canal de YouTube. Él ya tenía su canalito de YouTube, pero ahí en ese momento, ahí fue cuando como que... Despegó. Sí. Muchos despegaron. Qué increíble, sí. Pandemia, ¿no? O sea, fue su... Artistas pandémicos. O se reavivaron. Eso, y sabes que los sets, me acuerdo, en vivo. Uy, esos sí eran horribles, ¿no? Las fiestas, ¿no te acuerdas que hubo fiestas? Había fiestas en... No, tenás todo. Virtual, las claro. Las fiestas virtuales nosotros eran horribles. Nosotros tuvimos una... Me divertí tanto en esa fiesta. ¿Te acuerdas? La fiesta de fin de año. Sí. Ay, fui muy feliz. Cocinando. Sí. Esa fue buena porque mandaron comida, o sea, mandaron para uno preparar. Muy chévere. Qué cosa tan impresionante. Pero me divertí. Pero salí nunca ebria. Estuve en una fiesta. ¿Te emborrachaste? Claro. Porque nos enseñaron a hacer cócteles. Mojitos. Y como yo no tenía hielo, le puse más azúcar. Y terminé. Pero feliz, feliz la pasé. Yo la única fiesta. Que he sido feliz. La única fiesta de Zoom. No. En la que estuve. Fue esa. Dañé mi consola de grabación. ¿Regaste cosas? Regué el aguardiente. Ay, Alejandro. Se emborrachó. Es que tú eres regón. Sí, entonces no. Bueno. No es lo mío. Mientras tanto, vive el Fashion Beauty Fest a Jumbo, el desfile del glamour y la elegancia. Ven a Jumbo, calle 80, el 25 de mayo a las 3 de la tarde. Te esperamos. Cosas, perdón, gente. Gente... Gente, perdón, lo que pasa es que... ¿Y a veces es lo mismo? No, la trasnochada uno lo deja con medio... Horrible. Media vida, medio cerebro funcionando. Yo en serio pensé... No, es que eso ya no vuelve. No, trasnochar. Entre semana no. Se recupera ese sueño. No. Ah, se fue. Se desgasta. Sí, bueno, son gente personas... Gente que no odiamos... ¿Cierto? Eso del es espectáculo, que, del entretenimiento, personas que no odiamos, es imposible, pueden opinar a través de @lax, más música en Twitter, en Threads, también en Instagram. Arrancamos con John Alexander, que dice Meryl Streep. De acuerdo. Sí. De acuerdísimo. Carlos, acá yo no sé. Carlos dice, local, Falcao y Sofía Vergara. ¡Viva Colombia! ¡Viva Falcao! Yo con Falcao he tenido mis temas. ¿De verdad? Odiarlo. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, por su desempeño pelo? En la selección. Algunas veces. No, pero pues, Falca. Yo sé. Y creo que soy la única persona. Internacional es Morgan Freeman, sí, y Tom Hanks. Sí, estoy ahí también. Está bien. Vamos. Este va a ganar también muchísimo. Tenemos a Keanu Reeves. Sí. Todos. Keanu. Sí. Cristian, John, Alejandro lo comparte. ¿Quién odia a Keanu Reeves? Es como la respuesta más común hoy. Mari dice que tu esposa, Anne Hathaway. Nadie odia a Anne Hathaway. Nadie puede odiarla. Pues sí, puede ser. Alex dice Henry Cavill. Si no, nunca es imposible. No hay manera. Por acá tenemos a Sergio, Adele. Oh, Adele tiene su... ¿Sí? Sí, he visto que gente... ¿Sabes cuándo se evidenció? ¿Te acuerdas cuando canceló la primera vez la residencia en Las Vegas? Que trató mal, dicen, su gente, y ahí salió. Brian, Emma... Ay, es que esta es Emma, la de Harry Potter. Emma Watson. Ok, gracias. Y Camilo dice Jack Black. Estas son mañanas en la X, un clásico rápido ochentero. Uh-huh. Olivia Newton-John. Physical de Olivia Newton-John, 1982, la canción más importante de ese año. Jamás olvidaré a Casey Kasem presentando. And the number one song. ¿Fue número uno? In 1982. Por ahí fue, mira, Samantha Fox, Olivia, ¿sí?, Newton-John. ¿Samantha Sonia? ¿De por atrás? No, Samantha, sí, no. Es como el 86. Sonia. Samantha Fox. Debbie Harris. Uy, no, Debbie. Uy, ahorita estaba oyendo a... ¿Cómo se llama? Close my eyes. Eternal Flame, ¿era que se llamaba esa canción? Uy, es Samantha Fox. Samantha Fox, tremendo. Mis respetos, toda mi admiración. Samantha fue novia del jefe. ¿Qué? ¿Ahí? Oh, mentira. No, vino, no seas así, no. ¿Cómo así? No, lo que pasa es que la supuestación... Oiga, no hay nada de Samantha Fox sin sistema. Qué pesar. Y por solo Samantha... ¿Y si buscas Samantha? Sí, no. Ya busqué. Samantha Fox. No hay nada de esa. Yo no sé, pero Fernando Paca me lo trajo a Samantha Fox. Con su sombrerito. Y era feliz. Tiene fotos y fotos y fotos de Samantha Fox. Es que creo que fue de los primeros conciertos internacionales importantes porque pues estaba de moda. De emisora, exacto. O sea, que la traía una emisora. Sí. Ellos estuvieron ahí varias cositas. ¿Y en dónde se hizo ese concierto? En alguna discoteca de Nano Pombo fijo. ¿En qué ops? Sí, qué ops. ¿Saben? Olivia Newton-John y Sabrina, ¿se acuerdan? Sabrina, claro que sí. ¿Se acuerdan de Boys, Boys, Boys? Uy, qué horrible. Qué horrible. Qué canción tan horrible. Feas. Uno tiene que reconocer a Boys, Boys, Boys. Estás reconociendo cosas, me alegra. No, pero es que eso no tiene defensa. Viernes de sensatez. Eso y I Have the Tiger, The Survivor. Es ¿Ella era italiana? Sí, ¿cómo es Sabrina? Ya te digo. Que mostraba un pezón y todo el mundo estaba esperando a que, claro. ¿No? ¿En el video? En el video, claro, que se tiraba a la piscina. Era súper racy ese video, era las cosas más... Ah. Pezón gate, sí. Nipplegate. Sabrina Débora Salerno. Óyeme ese teclado. Aunque... me queda muy difícil porque yo tengo canciones en las que ese teclado suena bien. Claro, ¿a ti te gusta Tarzan Boy? No me haga de Baltimora. Eso, no, la odio. Oh. No tenemos. Ay, a Baltimora, ¿cómo no tenemos? No, sí tiene que estar. Ojalá, busca por Tarzan. Pues está mal nombrado, sí. mal nombrado. Oye, oye, oye. No, es horrible. No, es que ahí tenía que hacer una curaduría en su corazón. Qué cosas tan horribles las que nos embutieron. Esa es fea. No pude con los austriacos ni con los alemanes. Falco y todo eso. No, ¿no te gustó? Intercomisar. ¿Amadeus? Pues no. No. En cambio, el sintetizador en otros lados, Yazoo, lindo. Information Society, lindo. Information Society. Electronic, lindo. O sea, hay lugares, y no está tan mal. Esto es horrible, esto es horrible. Sí, no. Pero bueno. ¿Por qué fue que caímos? Samantha Fox, Samantha... Fue por algo, sí. Pusimos una canción. Ah, Olivia Newton-John. Sí, claro, del 82. Sí, ya. Ah, mueves tú con otra de los Black Days. Del 24 al 28 de mayo, renueva tus espacios con hasta el 50% de descuento en referencias seleccionadas. Visítanos en nuestras tiendas Tugo y en Tugo.co. Aplican términos y condiciones. Es como todo, Alejo. No le puede gustar un género, pero en ese género hay cosas feas. Ya. Es cierto también. Estas son las mañanas de la X. Bueno, varias cosas. Sí. Primero, los comentarios en Instagram del entertainer que la gente menos odia. Palita dice que Julia Roberts. Oye, sí, ella es chévere. Tomás dice que George Clooney. También. Likeable, muy likeable. Sí. Por ahí están diciendo que Guillermo del Toro, Paito. Sí, fantástico. Gran actor. Dice de Daniel que Robert Downey Jr. a ese lo odian bastante. Esta es la peor parte de esta canción. Que no. Sí. Cuando así es que... El falsetico, muy falsete de los falsetes. Vea, Vivi Mate dice Alejandro Marín. Oye, of course te felicito. Not. Toda la gente que tienes bloqueada. Tan bellas. Pero dicen Marvel. No, nunca, que esa gente que no quiere colaborar bien con el bloquea. André W. Beat dice no odies, ama. ¡Esa vaina! Se murió Kabosu. ¿Quién es Kabosu? El perro detrás del meme de Dogecoin. El meme que popularizó Elon Musk. Ya. Noviembre 2005, mayo de 2024, un Shinu Iba. No, la familia. Falleció, 18 años tenía. Fue famoso. Muy, muy famoso. Esa es la misma raza de perrito, del perrito fuerte y el perrito débil. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Ya, sí, son ellos dos. James. Noticias de redes sociales. Ayer ya se desplegó en Instagram el algoritmo que promete que de ahora en adelante, si usted agrega contenido de otros, ya, su alcance va a bajar. A partir de ayer. O sea, si yo hice un video en TikTok, lo guardé y lo subo a Instagram, ¿me van a penalizar? No. Si es suyo. Si es tuyo, no. Pero si tú pones un video que yo hice, o una foto mía, una imagen. Lo descargo en tu feed, cuenta. Ay, pero eso está muy mal. Porque no. Son los agregadores. Chao. Las cuentas de memes que replican. Eso es lo que dicen, que chao, que ya no se puede copiar. Pero qué pereza. Pues. No. Vamos a ver qué pasa. Ya volvemos para ahondar un poquito en ese tema porque hay varias cositas que vale la pena mencionar sobre el asunto. Estas son mañanas de la X103.9. Las mañanas regresan en segundos. Sigue la controversia sobre Nelly Furtado y no entiendo por qué. Me imagino que es porque tenemos demasiado tiempo libre. Seguro que en realidad. Y tendencia en Colombia. Yo entré y decía tendencia en Colombia. Yo, ¿ve? No, es que hay mucha gente que salió a defender. Es que de verdad, criticar, volvemos a lo mismo y es, no hay que criticar el físico de nadie. Y ella es muy bella. Yo lo que creo es que hoy en día es muy fácil lograr unos números importantes controvirtiendo, diciendo alguna cosa pasada del cuerpo de cualquier persona, ¿no? Y la gente cae rápidamente en eso y cuando menos piensas, tienes un tuit famoso. Y tú ya te das cuenta a veces que hay personajes en las redes que buscan generar molestia, lo hacen de aposta. Claro. Uno sabe, esta persona está tratando de hacer este tuit como medio inocente de gusto, pero uno sabe que está buscando incomodar horriblemente y generar odio. Y dañar, sí. Entonces, no. Como cuando empiezan esos tuits con cada quien verá lo que hace, pero, y ahí arrancan. Ay, dejen ahí. Bueno, no, ahí tenemos a Nelly Furtado, que está estrenando canción, por si ustedes no sabían, a la vez G. Lewis y Tove Lo, que no está tan. Sí, no. Extrañamos su música de comienzo de milenio. Sí, y también cuando estuvo con Timbaland. Exacto, ahí. Ahí estuvo chévere con On The Radio, con Juanes. Like a Bird. Hasta esa canción es linda. Qué linda, ¿no? Que es fotografía. Sí, mucho. Y le suena bonito. Sí. No, yo insisto que hay una canción que ella hace con los Roots y hay una que hace con Jurassic 5. Busquemos. Increíble, es increíble. Pero volvamos a Instagram entonces. Entonces. Ayer anunciaron ya. Ajá. Si usted coge un meme de otra cuenta y lo monta en su cuenta, vamos a buscar al autor de ese meme y le vamos a dar el alcance a ese autor. Tengo pregunta, gracias. Si, por ejemplo, yo sigo cuentas de ilustradores y me gustó la obra del ilustrador, la comparto, le doy crédito al ilustrador. Es probable que te... ¿También? Den algo de alcance por eso. Ah, sí. Bueno. Por citar el crédito, además. Ya entiendo. Si tú modificas o intervienes la obra de otro autor, uh-huh, en tu reel, en tu publicación... Entiendo. Seguramente será tenido en cuenta como un contenido nuevo. Ah, ok. Ya, o sea, si coges un meme y hablas del meme, haces el análisis del meme, uh-huh, por decir alguna cosa, ahí sí van a decir, ok, no, este contenido está juiciosa. Esto con el ánimo de impulsar el contenido original, de que las personas creen más contenido, utilicen más las herramientas, le dediquen más tiempo a pasar en la plataforma y a interactuar. Entonces, claro, lo que hacen es, pues, obligar, comillas, a las personas, creadores de contenido, medios, marcas, a hacer uso de sus herramientas. Adiós a robar o copiar contenido ajeno sin dar el crédito al creador, dice uno de mis gurús de cabecera en Instagram, cuya cuenta oficial es Redacciones Creativas. La inteligencia artificial de Meta ha llegado a Instagram con sus detectives capaces de detectar contenido copia y sepultar su alcance. Adiós al intento de crecer solamente con Reels. Es momento de seguir la regla 40-30-30 y utilizar todos los formatos. Perdón, 40-30. 40% Reels, 30% publicaciones, 30% historias. No puede ser. Eso tiene fórmula.